De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Esta gente que está loca te regala tempestad. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues comenzamos un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden escuchar y sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Y por supuesto que estamos en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. En mi perfil personal de Facebook, como Mara García, y por supuesto en el grupo público, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, estamos también esperando que nos llamen para que nos hagan, ya saben, propuestas decorosas e indecorosas. Todo lo evaluamos, ¿no? Mientras sea, pues, para algo chido. ¡Ah! Bueno, pues comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, la Ciudad de México, si están por aquí cerquita en la región, en Amecameca. Marquen solo 97-852-52. También mándenos un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Y bueno, ahora sí, ya dimos los preliminares de inicio. Hoy, bueno, pues tenemos un invitado local, un artista local, pues él de hecho vive aquí en Amecameca. Y pues es un gran artista, es un gran pianista. Y bueno, les voy a leer un poquito sobre la semblanza que pues él mismo nos compartió. Y bueno, pues ya después platicamos con él para que se apantallen. Si digo algo mal, me corriges, por favor. Bueno, él es pianista, él es Daniel Fernando Merlos Guzmán, él es de aquí, de Amecameca. Pianista y maestro, inició sus estudios a la edad de 12 años con el profesor Carlos Vergara. Después, en el Conservatorio Nacional de Música, a la edad de 14 años, tomando clases con la reconocida pianista Silvia Navarrete durante 6 años. Posteriormente, entra a la Escuela Superior de Música y toma clases con la maestra Chepova, reconocida pianista rusa por la estricta enseñanza en la escuela. Además de tener una licenciatura en educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y una maestría en educación por parte de la Universidad para el Desarrollo. Ha participado en numerosos recitales, conciertos y pequeños recitos. Los más destacados son el recital en memoria al Bicentenario de Ricardo Castro con el Conservatorio Nacional de Música, recitales en numerosas delegaciones de la Ciudad de México, recitales en diferentes lugares en la zona de los volcanes, como la Feria de la Nuez 2012 y 2013, la Feria de San Juan en 2016 y 2017, pianista durante 2 años en Rancho del Valle, era el pianista de Rancho del Valle, bueno, sigue siendo, pero bueno, ahorita platicamos. Además de ser el ganador del concurso juvenil para la Orquesta Sinfónica de Tepoztlán, con una gira artística en Francia, dando un total de 7 conciertos, representando la música mexicana de compositores como Pablo Moncayo, Amador Pérez y Carlos Chávez en el Festival Eurochiestries, edición 2014. Dedicado además a la composición amateur, teniendo numerosos arreglos, improvisaciones y piezas originales, las más destacadas el rondo en re menor, variaciones sobre un tema de Haydn, numerosos cuartetos, coros y piezas para piano solo. Actualmente se desenvuelve como maestro de música particular y también es profesor en la SEP. Si es que, por eso les decía, ¿no? Primero nos apantallamos y luego ya platicamos con Daniel, que bueno, pues ha tenido toda esta formación, ¿no? Como pianista a lo largo de su joven vida, porque está muy joven, ¿no? De verdad, hace rato le pregunté la edad, no se las voy a decir porque qué tal que se molesta, pero es muy joven, entonces pues ya tiene con una gran formación, ¿no? En este instrumento que es el piano, ¿no? Con la música, pues ha tenido importantes maestros, y bueno, justamente lo conocí en Rancho del Valle, ¿no? Aquí el doctor Federico del Valle, que bueno, te estima mucho, además de que bueno, siempre te recomienda, y bueno, hemos tenido también conciertos, ¿no? Ahí en el rancho, ya tuyos propiamente, ya no como antes, ¿no? Que estabas como, no sé, los domingos, los sábados, y ahora, bueno, pues ya se llega a presentar, pero bueno, ya en calidad de dar un concierto. Pero bueno, ¿cómo estás, Daniel? Pues muy bien, muchas gracias, Mara, por la invitación, gracias aquí en cabina por todo el esfuerzo que hacen en La Voladora. Les agradezco mucho esta invitación y pues aquí andamos, todo bien. Qué bueno que vienes, gracias por haber aceptado la invitación. Justamente, ¿no? Después de un concierto que hicimos en allá en Los Adobes, que fue pues, un éxito, ¿no? Llegó bastantita gente, estuvo muy bonito, ¿no? Todo muy, muy, muy mono. Y bueno, después del concierto le dije, ¿no? Oye, pues puedes venir al programa, ¿no? Entonces ya, bueno, pues por eso el día de hoy, pues está aquí con nosotros Daniel, y pues platícanos de de alguna manera, ¿cómo es que te acercaste a este instrumento? ¿Cómo es que te llamó la atención la música? ¿Cómo es que comienzas en este camino de la música, del piano propiamente? Bueno, mi primer acercamiento con la música fue con una guitarra. Okay. La verdad nunca me gustó la guitarra, o sea, la escucho y todo, pero la situación básicamente era pues de ir, rascar y ya, ¿no? Okay. Pero después mi papá pues empezó a comprar más instrumentos y yo me acerqué a un teclado que ahí había. Me interesó, a pesar de que había otros, pero me interesó mucho y se me hizo pues fácil, ¿no? Ese instrumento, y empecé a mejorar poco a poco. ¿A los cuántos años, más o menos? Más o menos yo empecé a los 10 años con 10. Este acercamiento. Uh-huh. Y posterior a eso, pues ya mi papá vio interés en mí en la música y pues ya contrató a un maestro, ¿no? Uh-huh. Como tal, en el cual pues nos daba teoría, algunas piezas fáciles y todo. Pero conforme va pasando el tiempo, pues yo me voy inclinando a la música más y más. Y entonces empezó a investigar toda la situación de escuelas que hay para estudiar este instrumento. Uh-huh. Y hay muchas opciones, ¿no? Particulares, hay música, bueno, hay escuelas que se dedican a esto, ya particulares, pero era escoger la mejor escuela, ¿no? Siempre uno va con esa situación de elegir lo mejor para uno. Y entonces me entero de la situación del conservatorio, No sabía que existía hasta después, investigamos y todo, y afortunadamente fui uno de los seleccionados de ese examen tan riguroso que hacen ahí. Son 25 pianistas que aceptan al año, de una serie de muchos pianistas, muchos requerimientos que requiere la escuela para que tú entres. No solamente es ir y ya, ¿no? Eres aceptado por inscribirte, ¿no? Es una situación muy rigurosa en la cual te evalúan tres aspectos principales de la música. El primer aspecto, obviamente, es el más obvio, que es el instrumental. Sea cualquier músico que quiera acercarse a esta escuela, tiene que tener dominio del instrumento previo, con música muy seleccionada. Aquí en la música pues clásica tenemos periodos musicales, en el cual estos periodos son los que requiere la escuela para que tú entres a ella. Uno de esos periodos rigurosos son el barroco, otro es el clásico, el romántico, el moderno, y el quinto, que no es como periodo, pero es parte de la esencia mexicana, que es la música mexicana del siglo XIX y del siglo XX. Una vez tengas esas obras, puedes hacer examen. Okay. Y una vez teniendo eso, pues tienes la primera parte, ¿no? La segunda parte para cualquier músico debe de ser la parte, pues obviamente, de teoría musical, que le llamamos solfeo. En ese solfeo, pues es la lectura de notas, la lectura de ritmos, la identificación de acordes auditivamente, melodías auditivas, o sea, reconocer la música en su parte teórica y auditiva. Y la última parte, que es la que más se me dificultó, fue la parte de la situación de entonación. Pero una entonación, pues obviamente nosotros lo entendemos como cantar, lo que sea, ¿no? No, sino son piezas ya definidas por la escuela, y en la cual te ponen con un coro. Son cuatro voces y tú tienes que cantar una. Obviamente esto es todo a primera vista y es una situación muy, muy estresante, ¿no? Para la edad que yo tenía. Lamentablemente, pues la música requiere de una edad pronta para hacer música de buena calidad, y la edad máxima para el conservatorio son 14 años. Si te pasas de esa edad, 15, tienes que validar que tú aprendiste por tu cuenta o por parte de una escuela o algún maestro ese año que perdiste, y así sucesivamente, ¿no? No puedes exceder esa edad. Es muy difícil que alguien se quede, a menos que venga del extranjero y tenga reconocimiento en la escuela, o que venga de otra escuela. Pero tú tienes 14 años todavía. Yo tenía todavía exactamente 14 años. Fiu, fiu. Y pero bueno, nos sigues platicando, regresando, claro, de un corte, porque vamos a un corte. Regresamos. Simplemente. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 18 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Amecameca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con nuestra charla con Daniel Merlos, Daniel Fernando Merlos Guzmán. Él, pues, pianista de aquí de Amecameca, con una gran formación, tanto musical como, bueno, en educación, ¿no? Por parte de, pues, de universidades mexicanas. Y, pues, nos está contando justo, ¿no?, que, cómo empieza, pues, su formación como músico y que llega al conservatorio derrapando en edad, ¿no? Así como que me salvé, un año más y hubiera estado un poco más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues estás en el conservatorio, ¿no? Y bueno, después haces una serie de cambios y cosas. A ver, platícanos. Pues mira, estos cambios pues son bastante radicales, ¿no? Uno está acostumbrado a ir a la escuela y regresar a su casa, comer, hacer la tarea y dormirse, ¿no? Desde ahí empieza el primer cambio, ¿no? La música exige mucho de ti, demasiado. O sea, desde el primer contacto profesional que tuve con la música, pues son exigencias muy grandes, en el cual pues tienes que tener ya la obra a la de ya, ¿no? Y tienes que trabajarla a perfección. O sea, no es una situación como amateur ni bonita. Sí es estresante la música a alto nivel. A lo mejor en un nivel de hobby o una situación más relajada, pues sí se hace muy fácil, ¿no? Pero ya en una exigencia de exámenes, de evaluaciones que te dan los maestros, pues es una situación estresante. Desde ahí, pues mi cambio fue entrar a la preparatoria, aquí a la anexa, a la normal de Amecameca, y estudié ahí, pero por la tarde tenía que trasladarme hasta Polanco, en una situación de viaje, de excursión, sí, y tomar clases ahí, y regresar nuevamente a mi casa, aquí a Meca. ¿Qué hora ibas llegando? Iba llegando más o menos entre 11:30 y 12 de la noche. Obviamente no era libre mi tiempo todavía. Todavía tenía que hacer las tareas de la prepa, estudiar bastante piano, que ¿sí? Pobre vecina, sí, estaba harta de mí. Yo creo que ya casi me corría en los últimos años. Okay. Pero pues entonces pues era la exigencia de la escuela. Uh-huh. Y obviamente un piano no es una situación que podamos esconder, ¿no? Es una situación ruidosa y más cuando sí, hay silencio, ¿no? Entonces, pues sí estaban hartos todos. Pero pues así fueron pasando los años y uno se cansa, de verdad. O sea, es una situación muy, muy cansada el tener ese ritmo de vida, de casi no dormir, de casi, pues a veces ni comer, ¿no? Se te olvida, o sea, en ese va y ven de las situaciones de entregas, de trabajos, sí, sí, de entregas, de obras y obviamente de aprendizaje, ¿no?, que tienes que tener. Y obviamente no reprobar nada, porque ese es el reto, ¿no? Si repruebas algo, pues tienes un regaño a ti mismo. A lo mejor se comprende, ¿no?, por la situación, pero aún así uno se sentiría mal. Afortunadamente no reprobé ninguna materia. Todas sacaron, puro 6, pero ahí vamos, ¿no? Pero estuvimos con esa situación pues por 3 años. Uh-huh. Y después viene un cambio pues más radical, porque empiezas a la situación de universidad. Y entonces la, sí, universidad requiere otros requerimientos tuyos, más exigencia, mayor concentración en las materias que te dan, y pues obviamente pues se vuelve un caos mi vida, ¿no? En el sentido de que sí, o sea, a mí pregúntame cómo bailar y no sé nada. No hay fiestas, no hay una situación social, hasta apenas me estoy relajando ya más o menos, pero es una exigencia muy grande que requiere la música, ¿no? Claro. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo que dejaste de estudiar propiamente? Propiamente, yo a los 23 años dejé de estudiar. Ya les doy una pista de mi edad. Sí, entonces ya pasaron algunos añitos. Pero estudiar profesionalmente, hace 7 años lo dejé totalmente por una situación pues laboral, ¿no? Prácticamente. Pero por si por mí fuera, yo seguiría estudiando, ¿no? Obviamente, pues son unas situaciones exigentes, demasiado exigentes, y es una carrera muy larga. Creemos que la carrera de músico es súper fácil, es relajante, es toda bonita, no, pues, la música es bonita y todo, pero no, una carrera pianística dura 10 años en una escuela, una licenciatura dura eso, y obviamente pues faltarían las maestrías, las especializaciones, los máster, diplomados, cursos de perfeccionamiento, y obviamente es mucho tiempo, ahí puedes estar toda la vida estudiando. Prácticamente. Oye, y cuando eras pianista en Rancho del Valle, ¿en qué época de tu vida fue? ¿Estabas todavía estudiando, ya habías terminado? ¿En qué andabas? Ah, pues prácticamente, bueno, yo los fines de semana, pues como cualquier estudiante necesita recursos, ¿no? Y a veces no alcanza, pues me iba el fin de semana pues, a ver a dónde, ¿no? Afortunadamente encontré el Rancho del Valle y me dio trabajo, pues, estable, ¿no? Por 2 años, y esos 2 años, pues, se fueron muy... muy buenos para mí, y obviamente para pues conocer varias obras populares, llevarlas al público, y no tanto música clásica, que es algo que algunos aprecian, otros no. Entonces, para variar mi repertorio, pues empecé a sacar otro tipo de música más popular, más entendible para el público, y entonces así pues ir ampliando el repertorio pianístico que tenía, y más o menos fue la última etapa de mi situación académica, profesional. Ya en los últimos años. Los últimos años. Pero todavía estás estudiando, estás en la uni, sí. ¿No? Estás en la locura total. Sí, todavía era la situación de locura, de conservatorio, la universidad, ir a trabajar. Las excursiones de siempre. De venir de la Ciudad de México, híjole, es mortal. Y luego tú, o sea, hay gente que se va a la mañana y regresa a la noche. O sea, tú todavía te ibas a la mitad del día, ¿no? Exacto. Híjole, no, sí. Sí, unas verdaderas, pues, jodas, ¿no? O sea, sí, claro, no encontré otra palabra. Claro. Sí, es algo difícil, pero uno se siente satisfecho por el logro que se obtiene a partir de eso, ¿no? El aprendizaje que tengo, o sea... Para mí vale mucho, ¿no? Lo comparto, claro que sí, quien quiera, quien se acerque, quien le tome seriedad. No lo comparto con gente que no lo aprecia ni que a la primera se va, ¿no? Sino simplemente con alumnos que son constantes, con alumnos que toman seriedad de la música, y obviamente estoy abierto a ellos. Entonces, ¿das clases particulares sí. De piano? Sí, doy clase. Ahorita tengo un grupo reducido de 4 alumnos, y esos 4 alumnos han tomado ya bastante seriedad en la música, tratando ya de insertarse en una escuela ya sea la Escuela Nacional de Música por parte de la UNAM o la Escuela Superior de Música por parte de Conaculta. Pues eso está buenísimo. Y pues ahorita nos das tu teléfono en la última cápsula, ¿no? Nos dejas tus datos y todo, porque bueno, pues si ahí pues auditorio que nos esté escuchando y que le interese, pues no sé, tomar clases de piano, porque además no hay edad, ¿no? No hay, o sea, edad. No es que solamente los niños pueden aprender a tocar piano, ¿no? O sea, bueno, si se quieren dedicar a eso, bueno, sí. Claro. Pero bueno, pues puedes aprender a tocar piano en todas las edades, ¿no? Y la verdad es que es un, pues el arte, la música, este instrumento propiamente como que es el piano, es un... pues son muy buenas terapias, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, tomar clases de música también, además de aprender una técnica, de alguna manera se alimenta el alma, ¿no? El arte es claro, lo que tiene, ¿no? Claro, o sea, parte de la música Obviamente la creatividad en las escuelas está pues muy baja, ¿no? Casi no es hacerlo como yo te digo y está bien, tienes 10. No lo haces como yo te digo, entonces le bajamos. Y así hasta el 5, ¿no? Entonces no recabamos la creatividad. Lo que da la música es esa creatividad y a lo mejor en cierta manera podemos tocar la misma obra muchos pianistas. Pero cada uno de los pianistas le va a dar un toque especial, que es donde entra la creatividad del intérprete. Esa creatividad no se la da a nadie, no la aprendes. Como que es una esencia que no se puede explicar de dónde sale, pero es como inspiración. Algunos lo dicen inspiración, otros lo dicen como creatividad, otros lo pueden decir como pues algo divino, ¿no? Pero un don o algo que no se puede explicar. Pero eso hace que la música pues tenga esa creatividad, incluso tocando a otros autores. Obviamente si te dedicas a la composición es 100% creatividad, ¿no? Y entonces tienes que ver más aspectos de la música, tienes que estudiar más aspectos para lograr una buena obra. Afortunadamente, mi situación de don, pues es bueno, ¿no? Yo le diría que es muy bueno y hay una obra que de verdad, o sea, yo aprecio mucho porque esta obra me dio el pase a esa orquesta. Otros pianistas tocaban mejor que yo, la verdad, pero con esa obra, con esa creatividad, como que me gané a los jueces y fue mi pase para pertenecer a una orquesta que pues hasta ahorita ha sido mi logro más grande en la como pianista, ¿no? ¿Qué obra? Esta obra yo la titulo Rondó en re menor. Uh-huh. Rondó por la forma, ya que un rondó es como una rueda, ¿no? Es una rueda y una rueda siempre llega al mismo lugar, ¿no? Entonces el rondó es una forma musical en el cual tenemos un tema A, después un tema B, otra vez nos vamos al tema A y luego tenemos el tema C, nos vamos al tema A y al tema D y le podemos agregar tantos temas como queramos, obviamente regresando al tema A, al principal. Entonces, uh-huh, rondó viene de rueda, o sea, recurrir al mismo recurso del tema principal para añadir otros temas alternos. Y obviamente esta obra pues le pongo en re menor porque es la tonalidad donde está construida. Uh-huh. Uh-huh. Pues me platicas más sobre esta obra, ¿no? Y también sobre tu experiencia con esta orquesta, regresando de un corte, ¿va? Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la media, banda banderola, ya saben que es lora de los patrocinios y los avisos parroquiales. Y bueno, pues muchas gracias a la escuela de karate de Eric, de Eric Constantino, ¿sí? Bueno, él está organizando un encuentro de karate, un torneo de karate, el próximo 22 de marzo en La Begoña. Este salón de eventos que está ubicado en Avenida Chapultepec, sin número, aquí en Amecameca, Salón La Begoña, se va a llevar a cabo un torneo de karate el 22 de marzo del 2020. Para más información, pues pueden comunicarse al 55 25 29 97 96, o en las redes sociales de la escuela Kokoro Ryuk, así lo pueden encontrar en las redes sociales, o como Eric Constantino también, para que pues pidan más información sobre este encuentro de karate. También muchas gracias, bueno, más bien muchas gracias a Neuróticos Anónimos, Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Pues ellos, ya saben, sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Chalco, Tlalmanalco y Ozumba. Para más información sobre dónde se encuentran los grupos, números telefónicos, pues comuníquense con nosotros a La Voladora Radio y les damos más información. Se sigue vendiendo casa aquí en Chalco, en una privada en Chalco. Es de planta alta y planta baja. Esto, bueno, pues tienen 150 metros de superficie, 147 metros de construcción, y pues la alcoba principal tiene vestidor y baño propio. Para más información, con la señora Pérez al 47 73 78 71 77, o bueno, pues ya saben, comuníquense aquí a los teléfonos de La Voladora Radio. Y bueno, pues ya pasó el miércoles de ceniza aquí en Amecameca, ¿no? Ya saben que pues es una fiesta de tradición ancestral en Amecameca. Viene gente de muchísimos lados en este día y sube al Cerro del Sacromonte, no, van a visitar al señor del Sacromonte, y pues mucho color, mucha gente, mucho tianguis, mucha artesanía, mucho dulce, mucha fiesta, ¿no? Porque yo no me sé bien cómo está la cosa de las fechas, pero el carnaval es antes del miércoles de ceniza o después del miércoles de ceniza, ¿tú sabes? Es en el mero miércoles de ceniza. O sea, el miércoles de ceniza es el carnaval. Ah, bueno, pues entonces, todo este carnaval que se hace en Amecameca siempre es bien colorido, bien bonito, y justamente estos chavos que están súper activos, el Consejo de Cultura Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Amecameca, pues están haciendo esta convocatoria para fotografía documental comunitaria sobre el carnaval y el miércoles de ceniza. Así es que si tomaron sus mejores fotos, mándenlas a este Consejo Parroquial de Cultura. Ellos los pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como en Facebook solamente como Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y en Instagram a ellos los encuentran como Consejo Parroquial de Cultura. Y bueno, pues hacen esta convocatoria con el objetivo de fomentar la expresión visual del valor cultural de nuestra comunidad, y bueno, es dirigida al público en general, ¿no? Así es que las fotos las van a estar recibiendo hasta mañana sábado 29 de marzo, de febrero, perdón, hasta el domingo, a partir de mañana y hasta el 8 de marzo estarán recibiendo estas fotografías. Es que mándenlas, contáctenos para que puedan podamos indicarles a dónde pueden enviar también estas fotos y pues participen, ¿no?, en esta convocatoria si tomaron sus mejores fotitos. Y bueno, pues este mismo Consejo de Cultura de la parroquia, que les digo que están removidos los muchachos, también nos invitan al taller, bueno, el curso intensivo de pintura al óleo, técnica novohispana, que impartirá mi querido y gran artista visual Julio Martínez. Esto se va a llevar a cabo del 5 de marzo al 30 de abril en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca, en un horario de 5 a 7 de la noche, los jueves y viernes. Jueves y viernes, del 5 de marzo al 30 de abril, del 5 de la tarde a 7 de la noche, este curso intensivo de pintura al óleo técnica novohispana, que imparte Julio Martínez. Y bueno, para más información, pues comuníquense, ya saben, por acá. Y bueno, pues también me da mucho gusto ver esta invitación de mi querido amigo y colega de Daniel, ¿no? Samuel Soto nos invita a su temporada primavera-verano con un recital de piano, tres recitales de piano maravillosos en este 2020 con Samuel Soto. El 20 de marzo, todo esto en Casa de Madera. Casa de Madera pues recibe a Samuel Soto para que lleve a cabo estos conciertos, y el 20 de marzo se va a llevar a cabo el concierto de Chopin y Jan Tersen, si se pronuncia así, bueno, el 21 de a las 5 de la tarde. El 21 de marzo a las 12 del día va a ser la presentación de la suite para piano Tonali, composiciones originales de Samuel Soto. Esto yo no me lo puedo perder, yo estaré ahí, porque bueno, pues son de las composiciones que más me gustan de Samuel, Tonali precisamente. Y el 22 de marzo, el domingo 22 de marzo a las 4 de la tarde, el recital para piano con obras de Schubert, Clementi, Bach, Mozart y Beethoven. Y bueno, pues esta va a ser la presentación que tendrá. 20 de marzo, viernes 20 de marzo, sábado 21 de marzo, domingo 22 de marzo en Museo Casa de Madera, con recital de piano a cargo de Samuel Soto. Y bueno, pues, ¿cómo qué opinas, Daniel, sobre nuestro colega, amigo que está aquí presentando su temporada primavera-verano, ¿no? Estábamos platicando hace ratito que bueno, ya conocemos el concierto de Chopin, sí es Chopin, ¿no? De Chopin. Y el recital para piano de Schubert, pero la novedad para mí, ¿no?, es esta parte de la presentación de la suite para piano de Tonali. Entonces, pues yo creo que vamos, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, cada composición pues es una percepción del artista hacia su entorno, ¿no?, y su conocimiento técnico, compositivo para una obra, ¿no? Entonces, en esto se ve el desarrollo actual del compositor. Por ejemplo, Bach tenía obras muy, muy refinadas, en el cual tardó años en culminar, y su gran obra no la terminó. Murió antes de terminarla, pero aunque quieren darle un final, pues no se puede, ¿no? El autor solamente conoce su obra al 100%. Obviamente, escuchar a un colega como Samuel Soto, pues estaría demasiado interesante para ver qué recursos usa en situaciones compositivas, ¿no? Claro. ¿Y no se conocen? ¿Se conocen, supongo? Claro que sí. ¿No? Sí, de hecho, tengo una amistad de él desde hace años, desde que yo empecé a estudiar el conservatorio, lo conozco. O sea, ya tiene muchos años que yo lo conozco. Un amigo, un colega de piano. En algunas veces hemos coincidido, otras pues alejado, pero estaría bien, y que me da gusto de Samuel Soto que presente esta obra original, ya que solamente he escuchado una obra de él original. Entonces, esta sería la segunda que escucho de él. Esperemos que ahora impacte bastante y que se vea la construcción de compositiva de él en un rango más elevado, ¿no?, de lo que yo conocí en ese entonces, donde éramos todavía bastante amateur los dos y que teníamos bastantes errores. Pues ahorita ya están pulidos esos errores y ya tenemos una percepción más sólida de la música. Sí, seguramente, ¿no? Y bueno, pues ojalá nos encontremos por allá en estos en estos conciertos. Y bueno, también quiero pues mandar saluditos, ya saben, a la banda que nos está likeando por acá. A Melanie Franco, saluditos. A Yadir P. Hernández, que pues nos están poniendo likecitos por acá. También a Enrique Narada, cantautor, saluditos. A Pedro Almazán, él también cantautor de Toluca. Y pues saluditos a toda la banda que nos está escuchando y sintonizando por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya regresamos a nuestra entrevista después de tanto preámbulo, ¿no? ¿En qué nos quedamos? ¿Te acuerdas? Íbamos a la situación de el concurso que me llevó. Claro, ajá, claro. Y tu experiencia con la orquesta, ¿no? Estabas hablando del rondel, del rondón. Del rondón, claro. Perdón, con tu obra que te abrió la puerta para la orquesta, ¿no? Y cuéntanos tu experiencia con eso. Pues mira, en una situación normal, pues sería fácil, ¿no? Entrar a una orquesta, pero pues esta es una situación de competencia, ¿no? Y pues hay competencia buena y fuerte en el ámbito musical. Todos queremos viajar, todos queremos un lugar ahí en la orquesta, pero pues solamente hay uno. Y pues lamentablemente en el piano, pues en una orquesta solo hay un piano. Podemos tener 30 violines, 4 trompetas, varios bajos, varios chelos, pero piano solo hay uno. Y entonces ahí, pues la competencia entra pues muy reñida en la situación de que nos quedamos fuera todos, excepto uno. Afortunadamente, pues en esta situación, salí adelante. Obviamente son una serie de exámenes que te hace el director y cada una de las secciones tiene un tutor a cargo de la sección. Y entonces tienes que cuadrar la situación de ir con la orquesta, ¿no? Que es lo que quiere el director. Requiere que estés cuadrado y que lo sigas a él, no que te siga a ti. En esta situación nos dan para un examen de este tipo una obra desconocida para todos y el director la dirige y tienes que ir a su ritmo. Obviamente el director te hace trampa y te lo acelera o te lo retarda en el tiempo y tú tienes que estar al pendiente en leer la obra y ser capaz de, por el reojo, pues ver las indicaciones que te da el director. Obviamente, pues esto es difícil, no es tan fácil, pero es lo que se requiere para pertenecer a una orquesta. Obviamente la convivencia con músicos es grandiosa y se entiende, o sea, sea de otro país, le entiendas o no a su lengua, claro. En la música nos comunicamos todos y era el miedo, ¿no?, de ir a otro país y no saber hablar, no saber pedir las cosas, no saber estar solo en una calle o qué tal si me pierdo, ¿no? Y entonces la música te da esa confianza y claro, te da esa bienvenida a cualquier país que vaya. Cualquier música es bienvenida a los oídos. Y obviamente con los músicos de otros países, porque ese festival se hace regularmente en Francia, pero también tiene otras sedes en algunos años. Y trata de reunir la música del mundo. En la participación de 2014 que tuve, fueron 17 países. Entonces son diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes músicos. Pero lo más bonito de esto es el concierto final. Cada uno da 6 conciertos representando su música de cada país. Y es en varias partes de Francia, en pueblos, en ciudades, en salas de concierto grandes, en pequeñas, y están programadas. Pero el concierto final, el séptimo, está hecha con todos los músicos de los 17 países. Entonces, pues es ensayar, en las mañanas ensayábamos, en las noches dábamos los conciertos, y para el recital final, ¿no? Uh-huh. Y obviamente es una orquesta enorme, es una casi monumental orquesta que se forma con 17 países, y obviamente con unos músicos de alto nivel, reconocidos a nivel mundial, y obviamente que te dirijan pues personalidades muy grandes de cada país, pues está a todo dar, ¿no? Uh-huh. Aprendes mucho y obviamente tu percepción de músico pues tiene otro horizonte, ¿no? No solamente quedarse con la música de aquí, que somos tercer mundo, no. Tenemos bastante nivel en la música para poder llegar muy alto. Sí, seguramente, ¿no? Bueno, lo hay. En México hay mucho talento, ¿no? Pero bueno, tuviste esta oportunidad, ¿no? De ir, de viajar a Francia, de vivir esta experiencia, pues son de estas cosas que te marcan, ¿no? Que te quedan para siempre, ¿no? Y bueno, pues también, pues desarrollando tu talento, ¿no? Desarrollando tu don, desarrollando lo que estuviste estudiando durante mucho tiempo, ¿no? Lo que te costó muchísimo trabajo, todo pues esta joda, ¿no? De la que estábamos hablando, de ir y venir, claro. Y ¿no? Y las malcomidas y las maldormidas y todo, ¿no? De pronto, pues cuando estás en un escenario, cuando estás haciendo esto, ¿no? Como estar participando en esta dinámica, viajar, conocer más gente, más músicos, ¿no? Vivir la música de esta manera, ¿no? Me estás hablando de cómo la música es universal. O sea, no importa que no hablemos el mismo idioma, ¿no? Con la música nos entendemos. Eso me parece maravilloso. Y pues poder hacerlo, ¿no? O sea, poder experimentarlo, ¿no? Que tuviste esta oportunidad de experimentarlo. No sé, ¿qué otra gran experiencia como esta te ha dado la música? Pues obviamente en los escenarios, pues es la gran experiencia de todo músico, ¿no? El calor que recibes de la gente cuando se hace bien el trabajo, obviamente es incomparable, ¿no? En cualquier lado que esté, sea en una situación a lo mejor informal, en una situación ya más formal, en una situación de un recital o un concierto como tal, pues obviamente la experiencia más grande del músico son los aplausos, las felicitaciones que te llevas al final, el impacto que se lleva la gente, el decir de que, ay, me sorprendiste bastante, ¿no? Y pareces que no haces nada, ¿no? O sea, como que te ves que no, pero al final les demuestras al oyente que es capaz la música, ¿no? Y obviamente se van impactados y con mucho gusto de escuchar más, ¿no? Obviamente la situación de ir mejorando, pues te la da la misma experiencia. Al principio, pues hay errores, como cualquiera, pero vas a ir perfeccionando esto a través del tiempo. Y el tiempo pues te hace que disfrutes más la música, porque al principio pues no la disfrutabas, estabas muy tenso en no equivocarte, en no cometer errores, en qué tal si se me olvida, y esas situaciones tensas de, sí, sí. Híjole, siempre hay errores, pero va pasando el tiempo y tienes un amor más grande a la música porque ya te relajas más, ya conoces más la obra, conoces tus límites, conoces hasta dónde vas a llegar y dónde sí puedes entrarte a esa obra o mejor la dejas para después y ya la vas disfrutando poco a poco. Obviamente este disfrute se nota mucho cuando se expone hacia el oyente y pues obviamente ese disfrute también lo contagias con ese oyente y pues se queda impactado, ¿no? O sea, las últimas recitales que he tenido, conciertos, pues han sido muy favorables porque se acerca la gente y ya te felicita, ¿no? Que en un principio sí se nota la tensión, pero se va perfeccionando, ¿no? Así es la música siempre, ¿no? Los alumnos que he tenido pues se enfrentan a esta situación de compartir lo que ellos ya han aprendido y obviamente va a haber errores, pero poco a poco se va quitando ese miedo al público y se va disfrutando cada vez más. A algunos les cuesta mucho trabajo y a otros a la primera, pero eso depende de cada persona, ¿no? Sí, va a ir trabajando poco a poco, ¿no? Sí, supongo que también depende, porque no solamente es el don, ¿no? También de pronto, pues, se necesitan otras cualidades, ¿no? Y sobre todo en la actualidad, ¿no? Yo trabajo con muchos artistas, yo estoy en el mundo de los cantautores, pero en la actualidad, si tú no, te sabes vender, te sabes colocar, o sea, si solamente sabes, crees que porque tienes un don, ¿no? Las ya cosas se van a dar, pues claro. No. Entonces, de pronto también es muy importante la personalidad. Hay artistas que tienen una personalidad pues más introvertida, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues tienen una personalidad pues más extrovertida en la que pueden pues como hacer más cosas, ¿no? Y ya casi nos vamos, ya nos vamos, ¿verdad, Parejota? Ya es el último, ya casi nos vamos. Cuéntanos si tienes próximos conciertos o qué hay con Daniel Merlos próximamente. Pues ahorita dedicarme a las clases. Ahorita los conciertos están en pausa, pero yo cuando tengo un concierto vengo acá y me promociono, ¿verdad? Muy bien. Sí, bueno, pues esperemos que pronto tengas otro conciertito, ¿no? Como el que tuvimos allá en Rancho del Valle. Porque me acuerdo que me decías, no, tipo, dime qué música quieres y yo preparo el repertorio. Y dije, órale, o sea, de lo que sea, ¿eh? Y estuvo chido. Bueno, tu número, Daniel, claro, para que pues si hay alguien en el público que le interesa tomar clases de piano contigo aquí en Amecameca, las clases las das aquí en Amecameca. Claro que sí, ¿no? Aquí en Amecameca, pues son bienvenidos. Estas clases las doy allí en mi casa y obviamente tienen un costo, ¿no? Para recuperación, claro. ¿No? Recuperación de toda la joda que habíamos dicho, ¿no? Sí. Esa travesía, ¿no? Obviamente también para que se aprecie y que tengan una situación de conciencia de la música, ¿no? Uh-huh. Mi número es 55-36-75-53-61. ¿Sí? Ok, bueno, pues para la banda que quiera tomar clases de piano con Daniel, pues pueden llamarle. Si no tuvieron tiempo de anotar, pues ya saben, contáctenos a La Voladora Radio, ya sea por teléfono o cualquiera de nuestras redes sociales, y con mucho gusto les damos el contacto. Y bueno, pues nuevamente, Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado venir, por esta entrevista aquí en La Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amecameca. Pues muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Mara, y te agradezco este espacio. Bueno, pues ya, nos escuchamos el próximo viernes, no me acuerdo quién viene, claro que sí me acuerdo, pero no les voy a decir, bueno, nos escuchamos el próximo viernes, saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Escuela Cocoroyuc, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.